Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Radar, Lomatia y Susuta. Árbol de tamaño mediano que en ocasiones toma la forma de un arbusto. Se distingue por su corteza gris plateada y sus hojas perennes con forma de rombo, grandes y muy brillantes, en las que destaca el color rojo de su corteza. Es una especie que habitualmente coloniza los cortes y árboles de caminos tolera bien la sequía y el frío. Suele asociarse al linque, roble o maqui. La infusión de la hoja o corteza del radar es un buen remedio para la tos, actuando incluso como antibiótico natural en caso de bronquitis. La hoja mide en 12 centímetros y el árbol puede llegar a medir 15 metros. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.